el Consejo Deliberante ha aprobado la toma de este crédito y ahora ya lo que se procedió fue a la licitación, digamos, ya sabemos cuál es el banco proveedor de ese dinero, 300 millones de pesos que van a ser destinados exclusivamente a pavimento, para lo cual, bueno, estamos terminando ahora de definir estaba el total de cuadras que ya había sido presentado al Consejo Deliberante, pero estamos definiendo puntualmente por dónde comenzar para ese contrato, hacerlo en dos etapas o quizás tres. Son calles de barrios, ya está especificado, nos decía, no saben por dónde comenzar, ¿cuáles serán las áreas? No, sí, son calles que se distribuyen en todos los barrios. Cuando las trazamos apuntábamos a que a la gran mayoría, por decir algún porcentaje, más del 80% de los vecinos de Viedma no tengan a más de dos cuadras el pavimento, el acceso a su vivienda de pavimento a más de 200 metros. Con ese criterio lo diseñamos. Y lo que estamos ahora es determinando cuáles son los sectores que vemos más viables para comenzar en función un poco de los proyectos, del Estado, las complejidades de los sectores y demás. ¿Y en total cuántas cuadras serán? Lo que nos apura también es el tema de la desvalorización, ¿no? O sea, sabemos que esto va ligado a petróleo, aumenta la nafta y no cambia el precio de la obra. Así que la urgencia, siempre hablamos de aproximadamente 100 cuadras. Veremos ahora cuando trabajemos puntualmente cuántas resultan, ¿no? Pero también varía mucho porque las cuadras son de distintos largos y distintos anchos. Entonces eso también hace que no sea siempre lo mismo el monto. Por ahí nos piden valor por frentista, también es muy difícil. El ancho de la calle y la cantidad de frente que tienen es variable. Hay sectores que hay que incorporar el cordón cuneta, otros que están en buen estado. Así que bueno, ahora estamos puntualmente ya con los proyectos para salir lo antes posible. Bien. Renda, en cuanto a la obra de Boulevard Ituzaingó, también es una obra importante donde requerirá pavimento. Sí, es una obra que se fue ejecutando con distintas subobras, por llamarlo de alguna manera. Lo que hicimos fue, cuando comenzamos a trabajar, la visibilizamos como se trabajó la avenida Perón como una arteria importante en la dinámica de la ciudad. Por ello fue que arrancamos y inmediatamente le sacamos todo el residuo voluminoso que había en el lugar, hicimos la apertura de las trazas, gestionamos con Argentina hace tres obras que ya fueron finalizadas, como el cordón cuneta, la vereda y la iluminación peatonal. Y lo que incorporamos con la obra de la avenida Perón es el acceso que hoy ya se habilitó, digamos, de forma provisoria, porque están restando algunas obras. Y lo que decís vos, el pavimento lo tenemos puesto cargado en la plataforma Argentina ACE también para hacer la pavimentación de ese bulevar. Y también tenemos en los próximos días la apertura de la licitación para la obra de riego, siembra y forestación. Ajá. Que también es lo que realmente nos va a dar la imagen de bulevar que conocemos los viedmenses. Claro.